Vamos a poner un autobús, aquí lo digo, para quien quiera venir a apuntarse para ir ese día. El día 21 vamos a estar allí, desde las 9 de la mañana vamos a estar allí apoyando a estos compañeros y compañeras, dándole nuestro apoyo para que se sientan protegidos y que no tengan miedo, que vayan con la cabeza bien harta, porque ese día, vuelvo a repetir, no pasó nada, las acusaciones que se les da son falsas y por lo tanto vamos a hacer un llamamiento de a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde de este mañana. Hasta el día 19 vamos a estar apuntando a los compañeros y compañeras, vecinos y vecinas que quieran ir ese día a demostrarle su apoyo a Jaén, que vengan aquí para fletar un autobús o los que hagan falta, ¿no? Apoyaros, que sigáis la lucha, que no nos pierda el miedo en cuanto a que lo que pretenden ellos, que estéis callados, que no os movilicéis aquí en la localidad, porque lo único que conduce a eso es que ellos estén muy a gustito sentados en su sillón. Y no os quepa duda que vamos a intentar apoyar y vamos a estar apoyando la dirección provincial y de todos sitios para que no os encontréis en ningún sitio, en ningún momento solo, porque estamos con vosotros. Una reivindicación vuestra, como ha dicho la compañera coordinadora, es una reivindicación de todos. Y ahí, en ese camino, nosotros nos encontraremos. Palabras estas últimas del coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas. Ahora incorporamos los testimonios de la rueda de prensa de Podemos, concretamente de Virginia Herrera Montávez y del portavoz municipal del grupo Ganemos, Antonio Sánchez. Desde el círculo político Podemos de Jodar hemos querido convocar esta rueda de prensa para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con los 18 vecinos y vecinas de Jodar porque están imputados por pedir trabajo. Y están citados el próximo día 21 en los juzgados de Jaén. Creemos que no es de justicia que estas 18 familias se vean involucradas en este proceso solo por pedir trabajo. Mientras que vemos todos los días en televisión cómo nos roban en nuestra cara con estas tramas de corrupción, cómo secuestran las libertades democráticas y no pasa absolutamente nada. Desde aquí quiero pedir al gobierno municipal un gesto de humanidad para hacer más llevadero este mal trago por el que están pasando estas familias. Queremos informar también que desde nuestra organización hemos convocado una asamblea ciudadana este viernes día 16 a las 6:30 de la tarde en esta sede para informar de nuestro compromiso solidario con los más débiles de la sociedad, en este caso con 18 vecinos de nuestro pueblo. Termino mi intervención reiterando mi apoyo y solidaridad a estos vecinos y vecinas y diciéndoles que estaremos con ellos el próximo día 18 en la Casa de la Cultura y el día 21 en Jaén. A solución para los 18. Estamos en un país donde esta maldita crisis que comenzó cuando gobernaba el PSOE y que continúa aún todavía gobernando nuestro país el PP lleva a la gente por un motivo u otro a acabar incluso con su vida. En los medios de comunicación podemos encontrar todos los días noticias que hablan de todo esto y de la situación actual de este país. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de desahucio, que hablamos de que los desahucios matan, y es cierto. El 1 de febrero de este año se suicida un hombre en Tarancón, desesperado por su inminente desahucio. Tenía dos hijos. El 10 de febrero un hombre se quema a Lobonzo en Valencia tras perder su empleo. El 7 de julio, alarmante aumento de suicidios en España motivados por la crisis. El 12 de julio se suicida un empresario de 64 años justo antes de que subasten su casa por embargo en Jaén. Y así podía seguir toda la tarde. La acusación realmente no es por pedir trabajo, ni por manifestarse de la ley. Es por agredir a fuerzas de orden público y a un policía y al presidente del tratado. De luego nosotros, eso lo dices tú, pero nosotros se dice la denuncia, pero de luego a nosotros no nos consta que haya habido malos tratos por nadie de estos 18 compañero. Palabras, testimonios de esas dos ruedas de prensa en la tarde de ayer. También en la tarde de ayer tenía lugar la presentación del primer curso de iniciación al modelismo organizado por la Concejalía de Educación, Formación y Cultura del Ayuntamiento de Jodar en colaboración con Chloe Maqueta. Recatamos testimonios de esa presentación la concejala de Cultura, Juani Vílchez, y el monitor, Antonio Miralles. Esta es la presentación del primer curso de modelismo impartido por vuestro profe, se va a ser Antonio. La verdad es que surgió un poco así, una tarde que me llegué yo a la casa, a su casa, ¿no? Digo, hay que ver cómo se realizan las cosas. Y me comentó de la posibilidad de hacer este curso de modelismo, de iniciación al modelismo. Que a mí la idea me pareció fabulosa, ¿eh? Y le dije, cuando quiera. Eso fue 2 semanas o 3 hace. Sí, sí, sí. 2 o 3 semanas. Y le dije, cuando quieras, como quieras. Y ya se empezó a trabajar con Mari José, que ya sabéis que es la técnica de juventud. Empezamos a trabajar y bueno, aquí está. Creo que ha habido tanto éxito que ha habido lista de espera. Que lo mismo, Antonio, dentro de un poco tiempo hay que repetir otro, sí, con otra gente, porque se ha quedado lista de espera. ¿Vale? Bueno, pues os comento. Este curso patrocinado pues por el Ayuntamiento y por Chloe, ¿eh? Por la tienda, por la tienda donde hacen las maquetas. Y os voy a dar, porque es muy interesante, que ojalá tuviera yo tiempo para quedarme, porque todas las cosas que vais a aprender lo que es el modelismo, la iniciación, lo que es las maquetas, lo que son las escalas y los materiales que se utilizan, que ya he visto ahí que tenéis diferentes tipos de materiales. Bueno, pues en parte solo intentar hacer un modelo entre todos, salga bien o mal. En el modelismo lo que se dice, si a ti te gusta cómo se ha quedado, es que está perfecto. Da igual lo que diga el resto o como realmente quede en un concurso, eso da igual. Es aprender a hacerlo, aficionarse y pasar un rato agradable haciendo, y el tiempo que se eche echando esto en vez de estar tomando cerveza atrás del paseo, eso es impagable. Antonio, ellos no lo hacen. No, ellos todavía no, todavía no. Y nada más, a disfrutar con esto. Que se puede hacer, pero será una cosa muy sencilla. Sí, sí, no, sí, es muy, muy, sí, es básica, ¿no? Pero de aquí el que se aficiona a esto es que no para. Y es más y más y más. Bueno, hay en las redes sociales, sobre todo, hay unos grupos. Palabras, testimonios de esa presentación en la tarde de ayer. Esta mañana, en este día, el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, una actividad organizada a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, taller de lectura y deporte entre mujeres. A la finalización del acto, palabras de la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Teresa García. El significado en sí del Día de la Mujer Rural lo vemos un poco lejano. Parece que nosotras, pues, que eso no le damos importancia. Hoy, 15 de octubre, celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural. Si bien el primer año que se celebró fue el 15 de octubre del año 2008, no hace tampoco tanto tiempo. Una fecha señalada para poner en valor la importancia de los 6 millones de mujeres y sus familiares que viven en el medio rural en España para asegurar el futuro de nuestros pueblos. Con motivo de esta conmemoración, cabe centrar los mensajes en este día en los retos a los que aún se enfrentan las mujeres rurales, en España. Fomentar su papel en la actividad emprendedora, montando empresas, destacar la acción de las mujeres como agentes de desarrollo sostenible, acabar con el silencio que rodea a la violencia de género, esa lacra, en el medio rural, e incrementar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Las mujeres son una pieza fundamental en la dinamización económica de nuestros pueblos. Son ellas las que en mayor proporción que los hombres, un 52% frente a un 49%, deciden emprender el medio rural, pero todavía se encuentran con muchos obstáculos a la hora de hacer realidad su sueño empresarial. Un acto en el que distintas mujeres han leído textos relacionados, bueno, textos originales de mujeres o relacionados con ellas, y el punto final lo han puesto mujeres del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad con la interpretación del fandango de Jodar. Como no podía ser de otra manera, para terminar este acto, tenemos el fandango de Jodar con las participantes del Centro de Participación Activa de Personas Mayores. Y damos por concluido este acto. Muchísimas gracias. Apunto una cosilla, ellas han preferido cantarlo en vez de leerlo, entonces mejor todavía. Si alguna vez por Jodar si alguna vez vas por Jodar. La interpretación del fandango de Jodar, punto y final de esa actividad con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Se cumplen las 2:30 de la tarde.